qué tiene tanta gracia? Me ha venido a la mente un chiste. ¿Quiere contármelo? No lo pillaría. Vamos, Joaquín, que no estamos para chistes. Ya ha comenzado el fix, y encima contigo. Si quieres enterarte de todo, ya sabes, come on. Todos los días a las 11 y cuarto de la mañana, cobertura especial informativa del Fix 59, en el 105 de la FM y en radiocrash.org. Ya estoy aquí esperando que caiga un perro de ladrar. Ya se me dio el audio. Bueno, vale, un poco para chistes, sí que es verdad que siempre estamos. Aló, muy buenas, ¿qué tal? Esa gente amiga de Radio Crash, seguimos de festivaleo, así es. Hemos pasado ya el Ecuador del Fix 59 y se acumulan ya los títulos en nuestra mochila, algunos ya marcados a fuego en nuestra mente y que seguramente situemos como pelis favoritas de cara al sábado, día en el cual también cerraremos este informativo con la lectura del palmarés oficial. Día de premios de esos que le gustaban tanto a Alfred Hitchcock. Mientras tanto, por aquí a lo nuestro, tercer informativo fix, el del miércoles 24, con más protagonistas, más recomendaciones, más agenda y más música. Durante toda esta semana de festival, el programa diario de Radio Crash, en el 105 FM, si estás en Sison, y también en radiocrash.org, en donde si no pillas el directo también suele quedar colgado el podcast. ¿Queréis decirnos algo? Pues donde queráis, en el Twitter, en el Instagram, en el Facebook de Radio Crash y de Cinefage FM y también vía WhatsApp al 640-533-066. Estoy pensando estos días lo mucho que está prestando no solo volver a las salas, por mucho peliculón que toque, sino encontrar a las personas más cercanas, charlar con unas y con otras, ponerse al día, hacer coincidir sesiones, cuadrar turnos de trabajo o cuidados para llegar a la vez a la puerta del Teatro Jovellanos y ver la última del día. Levantarte por la mañana con la legaña y de repente que una sonrisa amiga en la butaca de al lado te haga más llevadero ese madrugón. ¿Es así o no es así? Ya te lo digo yo, sí, es así. Y qué mejor ejemplo que mi compañero Borja, que ayer disfrutaba de la última del día con José Fernández Ribeiro para hacernos ese análisis bajo la lluvia de Intergalde. Hoy miércoles sí que vamos a pronunciar bien la película rumana. Y hoy se levantaba para encontrarse a primera hora con otra cara conocida. Bien temprano, como decimos, a la salida de 18 y medio. Bueno, pues tenemos aquí a Dani, el reverendo Wilson, que nos va a hacer un pequeño resumen de la película que acabamos de ver, 18 y medio. Y nada, buenos días, Dani, ¿qué te pareció esta película? Buenos días, aquí salidos ya de la sesión despertador, como quien dice. Pues bueno, 18 y medio es la típica apuesta del indie yankee que siempre se cuela en sección oficial. Una visión así un poquitín sarcástica de todo el tema del Watergate, todas las escuchas, grabaciones, etc. Y la verdad es una apuesta fresca, divertida. Es como este rayo de luz que a veces se cuela en la sección oficial cuando son películas, dramas tan profundos, intensos y emotivos. Y es una cinta que yo creo que está un poco más destinada casi como al público más convencional, entre comillas, sin que suene mal lo que digo, de la gente que se suele ver la sección oficial. Una peli interesante, una visión bastante mordaz acerca de todo ese asunto y yo creo que es una peli como muy idónea siempre que te preguntan, ¿no? Y recomiéndame una película del festival, pues un poco para ir a apuesta segura, esta creo que es una buena opción y la verdad es que sí que estoy un poco... Bueno, salimos un poco cruzados con el hecho de que Bruce Campbell, muchos es un atractivo aquí, solo pone voz, pero aún así está ahí, se le siente y haciendo de Nixon además, siempre está bien. Y además para los amantes del culto, como te gusta decir a ti, también las referencias del director que hace al cine de Raimi en Sí. Su Evil Dead y... Sí, hay varios, yo por lo menos he pillado un par de homenajes a Evil Dead, concretamente un plano, de hecho lo comentamos tú y yo sí. Justo al salir, y que bueno, es como también la aportación al culto, ¿no? Que se hace desde el Fix, que sí. Siempre está bien y siempre es bien recibida. Bueno, pues Dani, muchas gracias por tu colaboración, esto ya va a positivar y nos veremos por aquí por el Fix. Seguro, aquí estaremos, muchas gracias a vosotros. Si no os lo digo yo, si es que al final lo malo todo se junta. Es broma. Muchas gracias, Dani, Reverendo. Muchas gracias, Borja. Una película en la que estabais predestinados a encontraros, yo creo, con esa referencia, como decía Dani, un poco al cine más comercial. Y como referente, Bruce Campbell, un mítico de las películas que tanto disfrutamos ochenteras, con ese terror barato y simpático que tanto nos gusta. Escuchábamos precisamente al director de la película, Dan Mirvis, hablándonos sobre Bruce Campbell, también sobre otros detalles del film. Y seguimos aquí en Radio Crash en este informativo Fix, que como sabéis al principio siempre nos habla de sección oficial. En este caso nos guardamos una crónica de nuestro compañero Falo de ayer, qué mejor que él para hablarnos de este manual abreviado sobre una ocupación militar, los primeros 54 años. Escuchamos lo que nos decía Falo de la película de Abimogravi. Y mal sabor de boca nos dejó la película Los primeros 54 años, un manual abreviado para la ocupación militar del director documentalista israelí Avi Mogravi, quien se encarga de guiar esta película en un tono irónico presentando las desfachateces que el ejército israelí fue cometiendo a lo largo de estos 54 años en la ocupación de Palestina. Sus presentaciones dan pie a las presentaciones, los testimonios de los soldados israelíes y los altos mandos militares sobre lo que fue la ocupación en distintas épocas. Echamos en falta un arrepentimiento por parte de esos soldados que cometieron esas barbaridades, destruyendo casas, dando palizas a gente, aporreando niños, matando a muchas personas, para que el documental realmente tuviera sentido. Solamente testimonios de israelíes, ningún palestino aparece en el documental, y quizá en ese sentido pues se queda coja la presentación que el propio director, reconocido antisionista, quiere presentar con este documental. Pues ahí teníamos la crónica denuncia de Fallo, con toda la razón. Muchas son las personas que se han quedado algo frías con los primeros 54 años. Quizás esperábamos algo más y sobre todo lo que esperamos de una vez es esa Palestina libre. Seguimos en sección oficial, hoy con sorpresa. Damos la bienvenida a nuestra compañera de Musoc y cineasta Inés Aparicio, que es una de esas personas con las que presta hacer coincidir la agenda del Fix. Entra en escena para hablarnos, primero, de Mariñeiro das Montañas y luego de esa primera sesión de los cortos a competición, el programa 1, en los Yelmo, donde coincidimos para cotillear un poco sobre los trabajos a concurso de este año. Hola amigos de Radio Crash. Pues nada, os cuento un poco cómo fue el día de hoy. Estuve viendo Mariñeiro da Montaña. Me gustó mucho, me pareció una película de archivo muy guapa, con una voz en off que nos iba llevando muy bien entre las imágenes, muy interesante. Y luego por la tarde fui al pase de cortos de sección oficial, que no sé, desde mi opinión fue un poco decepcionante, pero bueno, todavía quedan dos pases más de cortos de sección oficial. Sorprendió y la gente el que más aplaudió fue Manuel de Siega, que a mí también fue el que más me gustó, pero habían hablado de animación y eché de menos esa animación, ¿no? Bueno, ya sabéis que yo ahí estoy en la guerra de que entre un poco la animación en el cine asturiano. Así que nada, un beso y seguir informándonos así de bien. Muchísimas gracias, Inés. Un gusto escucharte y muchísimas gracias también por compartir esa crónica tan bonita de Mariñeiro das Montañas. Seguimos escuchándote. Ahora con más sección oficial, el cierre de esta primera parte del informativo y que nos va a hacer Fallo con la crónica de In Front of Your Face, la película de otro clásico del festival, Hong Sang-soo. Y un habitual en el Festival Internacional de Cine de Sichuan es el coreano Hong Sang-soo. En este caso nos acerca la película In Front of Your Face, una película que nos cuenta la historia de una mujer que después de mucho tiempo, de vivir mucho tiempo en Estados Unidos, regresa a Corea, a Seúl, para reencontrarse con su hermana menor y su sobrino. El cine de Sang-soo, como viene siendo habitual, está construido a base de secuencias larguísimas en las que sus actrices y actores van desarrollando la historia. Una historia que en este caso arranca de una manera muy luminosa, con paseos por el parque, con vistas desde una cafetería al aire libre, pero que poco a poco nos va introduciendo en confesiones, en situaciones vividas con intensidad, en muchos sentimientos alrededor de esa vida de esa mujer y que no vamos a adelantar para no hacer spoiler. Pero como siempre, para quien aman el cine de Hong Sang-soo, una joya más a tener en cuenta. Para quien no lo conozca, se pueda acercar y probablemente para otra gente pues estará buscando otro tipo de emociones. En este caso, el cine intimista, con risas, llantos, alcohol, cigarrillos, diálogos entrañables, insinuaciones y promesas, reencuentros y despedidas. Y una vez terminado ese recorrido habitual que hacemos por la sección oficial, vamos a hacer la primera pausa para meternos ya con otras secciones. Y hoy la música la va a poner Lorena Álvarez y sus rondadores. Silbar al amanecer, como hace el viento. Hola, humanos, ¿qué tal? Sí, bueno, te dejo que tengo que atender una grajea de Radio Crash para los adictos y adictas al cine, al Fix 59, para hablaros de Inside de Uffizi. Claro, me ocupa y me preocupa y me preocupó y me ocupó porque ya ha ocurrido que está amadrinada, digámoslo así, por la Sociedad Cultural Gesto, que tuve que hacer de maestro de ceremonias en la recepción de uno de los co-realizadores, que además es gijonés, Enrique Sánchez Lange, y su otra compañera, Corinne Valls, que no pudo asistir. Y bueno, tuvimos un coloquio y hemos visto un documental. Eso sí, es un documental. Y bueno, yo tengo que recomendarlo porque obviamente pues me tuve que documentar sobre él, valga la redundancia. Y no, eso sí, no lo había visto hasta que no lo vi ahí en directo, porque yo no quiero ver obras de arte si no es en un cine, como fue el caso. Y no las quiero ver de otra manera, a no ser que sea en directo. Y la verdad es que, pues que consigue que las obras de arte, como se dice en el documental, que no os voy a desentrañar nada de él para que lo vayáis a ver, pues las obras de arte son como los filósofos, ¿no? Te están hablando continuamente. Eso, el amor al arte, ¿no? Que es un concepto que va muy ligado a los cineastas, por eso de trabajar en muchos casos por amor al arte. Pero bueno, más allá, saliéndonos de la broma ya, pues sí, nos cuenta la importancia que tiene el arte en general, ¿no? Y la importancia de no solo de rescatarlo, sino de preservarlo tanto para que lo podamos seguir disfrutando a día de hoy, como para que lo sigan disfrutando en el futuro, ¿no? Lo curioso es que a pesar de mostrarnos un montón de obras, analizar un montón de obras de todo tipo, de gente como, bueno, desde Caravaggio a Leonardo, pues nos encontramos con un montón de conceptos que van un poco más allá de lo que es lo que a priori pues parece, digamos, un documental sobre arte, ¿no? Y es descubrir el funcionamiento de un museo, de la importancia de este. Y la complejidad de las decisiones que se tienen que tomar para estar al cargo del mismo, ¿no? Pues eso, como yo tampoco quiero ser ninguna obra de arte ni filosofaros más de la cuenta, os digo que Inside de Uffizi, la Galería de las Oficinas, el segundo museo más visitado del planeta, con el Renacimiento en todo su esplendor, pues fliparéis. Aunque no os guste el arte, tener en cuenta siempre que el arte no representa lo que se ve, sino que hace visibles las cosas. Se habla también sobre, bueno, un nuevo director que llegó hace unos años al museo. Y además de todo eso, cuando parece que el documental se está centrando pues tanto en la importancia de preservar el arte como en el funcionamiento del museo, nos encontramos de pronto también con muchas cosas que ponen de relieve otros aspectos históricos que creo que también son imprescindibles y otorgan, digamos, el contrapunto perfecto para que el documental esté bueno, lo más completo posible, ¿no? Porque de pronto nos encontramos cosas pues muy importantes para la Italia y para el mundo de la época, ¿no? Y yo creo que hacen de esto un documental muy completo para todos los que disfruten de los documentales, a lo mejor un poco más tranquilos, más pausados y sosegados que otros que estamos acostumbrados a ver, a lo mejor en plataformas y demás. ¿Te gustó, Falo? Sí, te gustó entrar así a Esvilla, otras secciones. Estamos ahora ya en Esvilla, sí. ¿Cómo mezclé ahí a la crónica de Jim y la de Josín, Yo hice arte ahí también. O sea, la expresión de arte abstracto, en este caso, ¿no? Sí. Lo de Musoc, preséntalo tú. Sin problema. Adelante. Y siguiendo nuestro recorrido por esta 59 edición del Festival Internacional de Cine de Sichón, el FIX, vamos ahora con la película amadrinada por la Muestra de Cine Social y Derechos Humanos de Asturias, por Musoc. En esa película, Disturbed Earth, tuvo lugar la presentación a cargo de Ana Izarzugaza. Bueno, lo primero, muchas gracias al FIX por invitarnos a Madrid a este documental que se acerca mucho efectivamente a la filosofía que tenemos en MUSOC, que es una muestra que espero que todos sepáis, si no os lo cuento, se desarrolla a lo largo del mes de enero. Este año inauguraremos el 7 en el Teatro de la Laboral aquí en Gijón y después recorreremos toda Asturias porque además de trabajar en red con otros colectivos también nos gusta llevar este tipo de cine comprometido y de calidad, como el que vais a disfrutar ahora, a poblaciones pues, más alejadas, desde Llanes, Navia, Cangas de Onís, Villaviciosa. O sea, que estéis pendientes si queréis en enero de seguir disfrutando de este cine. Y nada, dejaros con Disturbed Earth, este documental de observación que pretende ser muy respetuoso con la búsqueda de las víctimas para la reparación, algo de los que de verdad realmente quizás deberíamos aprender en España también, ¿no? E incluso también el tipo de cine que vais a disfrutar ahora, un tipo de cine que tiene que ver con la memoria, con la observación, y que también tenemos a gente muy comprometida en nuestra región haciendo este tipo de cine. Así que lo disfrutéis. Muchas gracias. Gracias, chao. ¡Ay! ¡Qué emoción! Madre mía, qué bien habla esta chavala. ¡Pucha! Ese muso grande ahí. De verdad. Adelante, adelante con la crónica, Falo. Disturbed Earth es una película documental dirigida por la macedonia Kumyana Novakova y el catalán Guillermo Carreras Candy, que nos traslada a la masacre de Srebrenica en Bosnia. Una película que a través de la historia de tres de las personas supervivientes de esa masacre, donde más de 8.000 personas fueron asesinadas por el ejército serbio, nos introduce a través de la observación y de la vida actual en lo que fue aquella situación durante la guerra de los Balcanes. Una película que dialoga con la ficción del pasado año, Quo Vadis Aida, y que de alguna manera intenta ser una restitución para todas las personas que vivieron esa masacre de Srebrenica. Una película que nos recuerda en algunos momentos también a la situación de las personas desaparecidas durante la guerra civil y los años posteriores en nuestro país. Oís los aplausos, ¿no? Es la gente menuda que viene pisando fuerte y que todas las mañanas abarrota la Laboral o el Teatro Jovellanos, como es en este caso, donde quedaron encantadas y encantados con la película Misión Ulka Funk, una niña de 12 años que guarda muchas similitudes con Greta Thunberg y que en este caso decide abandonar su pueblo para ir a ver la caída de un meteorito. Una surrealista y divertida película que hizo las delicias de los más pequeños, que gritaban y bailaban al son de las peripecias de la joven alemana. Si buscáis en el perfil de Instagram de su directora, Bárbara Cronenberg, ahí encontraréis un bonito recuerdo de la jornada. Así es la sección En Fans Terribles, el germen primigenio de este festival. Una sección que nuestro devorador líder, José Fernández Ribeiro, tampoco se quiere perder nunca. Nos cuenta ahora, y también dentro de En Fans, qué le pareció la película Ratones y Zorros, una amistad de otro mundo. Hola, acabo de salir del de pase de Ratones y Zorros, una amistad de otro mundo, el estreno en España de esta película checa, que bueno, la verdad es que está particularmente indicada para los más pequeños de la casa o para disfrutar en familia, porque bueno, nos cuenta una serie de cosas a las que le podemos encontrar fácilmente el doble sentido, como por ejemplo bueno, la amistad entre esta pequeña ratoncita y el zorro, ¿no? Que digamos que ya de por sí se supone que son enemigos, ¿no? Y ese es uno de los puntos de partida de la película, la gente no tiene por qué ser directamente rival de nadie porque sean de distintos, ¿no? Es un punto de partida muy interesante a una serie de cosas que se van planteando de forma muy, muy mascadita y muy, muy clara para que los más pequeños puedan asimilarlo perfectamente y encontrar paralelismos con muchas cosas que para bien o para mal les rodean y les van a seguir rodeando a medida que vayan creciendo en la vida. Así que bueno, es una peli que además mezcla muy bien el stop motion clásico, digamos, con la animación generada por ordenador en 3D y bueno, es una película interesante, ¿no? Digamos que de esas que son muy recomendables para que los pequeños se vayan aficionando al cine y despertando en ellos ese sentido crítico tan, tan importante para valorar las cosas de una manera más profunda que simplemente consumiéndolas y sin masticarlas, digamos, ¿no? Tragándolas o engulliéndolas. Así que nada, esto ha sido Ratones y Zorros y bueno, habrá que seguir hoy. Un abrazo. Pues a punto de terminar ya este tercer especial informativo del FIX 59, el del miércoles 24 de noviembre, y en este caso, pues como siempre, con una pequeña lectura de lo que estáis comentando a través de las redes sociales, después de los pases de las películas, y con una pequeña lectura de agenda y de recomendaciones de las personas que formamos parte de este programa. Mario Quesada, desde Twitter, nos dice que mención especial para Azor, Quien lo impide y Ninja Baby. Se convierten en sus faps. Vemos que hoy el reverendo ha salido pues entusiasmado y abrumado de los pases que ha visto. Además, nos lo encontramos precisamente a la salida del cine también, hablándonos de Monstruo, de Any Day Now. Seguidlo en Twitter y comentar. Y por cierto, queremos agradecer a Laura Fijader, que el otro día pues referenciaba tanto al reverendo con esas mini crónicas como a Cinefagia FM también, por si alguien tiene dudas sobre lo que ir a ver al festi, pues ahí estamos, ¿no? Recomendando y haciendo pequeñas crónicas para que la gente le sea fácil. Jorge R. Tadeo, también en Twitter, nos habla del profesor Bockman y su clase. María Spez nos introduce en la intimidad de un microcosmos escolar, renunciando a cualquier atisbo de manipulación emocional o paternalismo, emulando el propio método educativo de la protagonista. Fila 7 dice: si una película como Tu Bap no es una película para un festival, el problema lo tienen los festivales. Hay que descifrar este tuit de Fila 7, pero mañana tendremos crónica de José de la película Tu Papá. La gente le gusta mucho. Olga nos dice: espectador del FIX. En Olga se integran con solvencia conflicto familiar, melodrama, deportivo, algo de thriller político y una atmósfera inquietante que subyace en todo momento. Acierta al alejarse de tópicos y contar con una protagonista tan intensa como estoica. Death Fuel en Twitter también, Neptune Frost. Esperamos también la crónica de Falo. Sabemos que salió también entusiasmado de la película de Ansa Ujeyman y Saul Williams, un musical afrofuturista cyberpunk New Age ruandés. Con esa información ya vosotros veis lo que hacéis. Yo ya no sé ni qué decir, dice Death Fuel. Vosotros decimos que pues que queremos verla. ¿Qué vamos a decir? Pues bien, cierto es lo que dicen las ginebras. Algunos están durmiendo poco, pero como ellas dicen, cuando toque morir, tocará dormir. Vamos con la agenda ya para despedirnos. En este caso, hacemos un repaso a este miércoles 24 con recomendaciones y con películas de las que hemos hablado y que se pueden seguir viendo en el festival. En la sección al bar del Teatro Jovianos, In Front of Your Face, a las 7:30. En la sala 9 de los Yelmo, a las 5 de la tarde, 18:30. A las 10:15 de la noche, en la sala 10, en la sección Esvilla, una recomendación de Borja que tenemos aquí marcada desde el principio del festival, Vortex. Borja sabrá porque la marcó, pero seguro que por algo sería. Luego tenemos también en la sala 12 una película, en este caso creo que fui yo el que la marqué, pero bueno, me llamó la atención sobre todo el título, la película de Radu Jude, en la sala 12 a las 7:30, Un polvo desafortunado o Porno loco. Y sobre todo, prácticamente obligatorio, ir a la sala 11 de los Yelmo a las 10 de la noche para ver Asturias Curtometrasis Muestra, donde podremos ver el segundo trabajo de José Fernández Ribeiro, en este caso el cortometraje Una noche menos, y en el que homenajea a la figura de Manuel, nuestro videoclubero de Cinefagia, en este caso contándonos cómo fue la historia de los inicios del videoclub y cómo se vive el momento de la jubilación de ese su videoclub, el videoclub Audiovisión. Seguramente muchos ya hemos tenido el placer de verlo, pero otros se van a poner muy nostálgicos viendo este corto de José, que es un regalo, fue un regalo para Manuel y también va a ser un regalo para toda la gente que se anime a ir a verlo mañana a Los Yelmo. Y hasta aquí el informativo del Festival Internacional de Cine de Gijón, la cobertura especial de Radio Crash. Nos vamos a despedir con otro tema de Lorena Álvarez, que ya sonó antes y que pudimos ver el martes en el Teatro de la Laboral. Así que nada, os dejo con ella. Nos seguimos escuchando aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM, si estáis en Gijón, en radiocrash.org. Y acordaros que no solo podéis seguir nuestras recomendaciones, sino que incluso podéis dejarnos algún mensaje o alguna crítica o lo que os apetezca en las redes sociales @radiocrash y @cinefagiafm, tanto para Instagram como Facebook como Twitter. Nos escuchamos mañana. Un saludo, muchísimas gracias a todo el mundo por estar ahí al otro lado de la radio o de vuestro dispositivo móvil. ¡El internet! Y esta noche Christian Loeffer. Déjame que descanse un rato al sol. Déjame vivir con alegría. Si he pescado bastante para hoy, mañana será otro día. No faltará un caracol. Yo no cambio tu ananas por mi limón. Yo no cambio tu salmón por mi salmonete. Gracias.